3 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 6 de diciembre de 2023. Ente Nacional de Comunicaciones, resolución sintetizada 1774-2023. El directorio del Ente Nacional de Comunicaciones ha resuelto 1. Aprobar los actos de concurso público simplificado convocado para la provincia de Córdoba a través de la resolución 2022-1317-APN-ENACOM-JGM, simplificado para la... 2. Adjudicar a la Radio Tinku Asociación Civil una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 300, frecuencia 107.9 MHZ, categoría E, para la localidad de Mina Clavero, provincia de Córdoba. 3. El plazo de la licencia adjudicada abarcará un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares. 4. Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de la instalación y autorización para el inicio de las transmisiones regulares, para lo cual resulta de aplicación el instructivo de forma parte integrante de la resolución RESOL 2022-1012 APN-ENACOM. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la presentación de un certificado simplificado de inspección técnica. 5. Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria deberá presentar la declaración jurada anual de servicio de comunicación audiovisual. 6. La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los artículos precedentes importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8. Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes. Publíquese en extracto dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Firmado Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones. Resolución. La versión completa de la resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM. Sergio Gabriel Macía, analista, área de despacho. 4 del 12 del 2023. Ve dentro a la noche. Radio Team 107.9. Por Radio Team 107.9. Ahora sí, comienza una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, ¿cómo andan? Qué lindo sorteo, así, bien movidito, rápido y al pie, ahí. Sí, sí, sí, es un movidón. Bueno, estamos esperando acá a nuestro compañero Ariel Chametti. Ahí avisó que salió del valle, que se está viniendo. Bien, bueno, primero que nada, felicitar a la radio. Felicitarnos a todos porque tenemos nuestra licencia. Era la última reunión de directorio con el término de un gobierno. Entonces era como, wow, ¿qué irá a pasar con tanta incertidumbre? Y te quiero felicitar a vos en particular porque conseguir una licencia es mucho trabajo. No se escucha, justo se fue el audio, no sé. Pero es bueno, mucho trabajo, y bueno, tenemos nuestra licencia. Sí, a festejar, pero hoy. Mañana hay que empezar con unos trámites y encima con cambio de gobierno y con qué sé yo, así que agarrarse, que ahora se viene la parte burocrática en serio, pero también es una defensa hacia la radio y más en esta época. En este contexto. Claro. Claro, en este contexto tener nuestra legalidad es importante. Una que ha sido mucho esfuerzo, fue una meta que teníamos hace muchos años. La logramos, bueno, le agradecemos a Lautaro que nos está saludando, también parte de este colectivo. Y bueno, a seguir, ¿no? A seguir con todo esto. Todos sabemos que son cosas engorrosas, pero necesarias. Y este es uno de los frutos, ¿no? Bien, sí. Y de frente a lo que venga. Sí, sí, sí, con nuestra legalidad, ¿no? Totalmente. Tan incipiente y muy contento. O sea, era muy importante para nosotros, un pasito más en esto. Que te acordás cuando teníamos, creo que un spot, no sé, hablamos de esta radio clandestina a veces, sí. Porque en realidad cuando estás en la ilegalidad sos clandestina. Pero bueno, seguimos defendiendo acá, no es es algo que uno elige, no es fácil, pero creemos en la comunicación popular, creemos en que todas las voces tienen que tener espacio. Sabemos que siempre hablamos, ¿no? En la época de la posverdad es muy importante, ¿no? Poder estar al aire, poder escuchar a todos y los que tienen, y principalmente los que tienen menos cabida. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos toca hablar con gente que agradece porque dice, si no, muchos medios no dan? Bueno, pero acá lo importante es eso, que esta es una radio del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Claro. Y es ratificar un poco, ¿no? Todo esto de que el hecho de la licencia no es que es una mordaza, sino que certifica todas las voces que van a salir y que fueron saliendo, que van a tener esa posibilidad de seguir hablando. Como esta noche. Como esta noche, exactamente, que tenemos, bueno, vamos a hablar con Gustavo Melman, uh-huh. Quien, familiar de Natalia Melman. Esto de caso emblemático, yo no sé, esto es caso como fue el de María Soledad Morales en su momento. Bueno, esto de lucha después de tantos años, seguir luchando para que los asesinos de Natalia sigan presos, porque ellos vienen, bueno, es un caso, él ya nos va a contar con más detalle, un caso muy triste, muy tremendo, policía involucrada. Y en cómo las mujeres una vez más somos objeto, ¿no? Claro. Como un regalo, regalarte a una chica que salía a correr. Mm. Se lo regalan a un comisario así como si nada, ¿no? Claro. La lucha de las mujeres para que, bueno, hoy en día, en su momento eso no era un femicidio. Bueno, hoy en día es un femicidio cómo se ha ido avanzando, cómo nos falta mucho por avanzar, pero bueno, hay que seguir acompañándolos, que el caso siga siendo visible, porque ellos merecen tener tranquilidad, ¿no? Claro. Merecen justicia, eso es lo que merecen, justicia. Bueno, y también vamos a estar hablando seguramente con gente del Colegio Proa, porque tenían una reunión el miércoles pasado para inaugurar la escuela. Sí, han salido ya en el programa y ya se va a haber cambio de gobierno, pero supongo que lo entregan inaugurado. Queremos pensar que sí, claro. Que tendrán hasta el viernes para entregar el colegio inaugurado. Deben estar eligiendo las banderas y todo para poner, ¿no? Bien, ahora seguramente nos van a contar. Y después vamos a hablar por el tema de que estaban... una vez más tenemos que hablar de desmonte acá en el Valle de Tras la Sierra. Estaban desmontando una parte de las altas cumbres del camino para hacer tres vías. Pero donde hay casas. Claro. Donde hay casas, o sea, es una zona rural. Si se hace eso, ya va a ser autopista y ya la gente no va a vivir de la manera que vive ahora. Claro. ¿No? Un área que, irónicamente, en esa parte donde encontraron la máquina desmontando, dice área protegida. Claro, eso es lo que te estaba por preguntar, ¿no? Si no era protegida esa área. Es protegida, está el cartel, todo. Que dice protegida porque es mía. O capaz que como área privada. Que había que solamente proteger el cartel. Claro. El área de donde está el cartel está re verde. Está. O sea, así que ni bueno, cortaron el pasto ahí. No. Pero bueno, vamos a ir a un temita. Sí, y ya vamos a llamar por teléfono. Y llamamos por teléfono. De vos, intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentirías raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda, si para tenerte aquí había que maltratarte. No puedo hacerlo. Volvemos acá al aire, como acabamos de anunciar, en este momento vamos a estar hablando por el caso de Natalia Melman, ¿no? Que hablamos que fue uno de estos casos que lamentablemente ha sido conocido toda la aberración que pasó con ella. Hablamos de esto, ¿no? De la mujer como objeto y de la lucha de sus padres por lograr de que los cuatro policías implicados y dos que siguen pidiendo salir. Entonces, la lucha que ellos tienen que seguir sosteniendo para que sigan cumpliendo la condena que se les dio. ¿Qué tal, Gustavo? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches, Gustavo. Bueno, queríamos saber, hemos estado escuchando mucho este año sobre el pedido de dos de los policías que tienen perpetua por salir, ¿no? Y la lucha que ustedes siguen teniendo para que sigan adentro, ¿no? Sí, esta mañana virtualmente se hizo la audiencia donde pidieron la libertad condicional, donde el juez Pernichisi se la denegó, agregando los derechos del niño y la violencia de género. Estuvo en la audiencia nuestro abogado, el fiscal de ejecución penal, mi esposa y las abogadas de Anselmini y Echenique, que son dos de los asesinos de Natalia. Fue un acto muy duro, el quiebre de mi mujer, no entendemos cómo la defensa de los policías alegan montones de fragmentos de los derechos humanos, de Zaffaroni, cuando siendo ellos policías raptaron, violaron, torturaron y mataron y quemaron con cigarrillos a Nati en el momento que tenían que estar cuidándola. O sea, ellos son los violadores, los violatorios de todos los derechos humanos que existen, simplemente el derecho a la vida. Por suerte, el doctor Domenichisi le denegó la salida y ahora, bueno, tenemos que esperar que resuelve la Cámara de Apelación de Mar del Plata, en la cual no sabemos cuál va a ser el resultado. Bien, Gustavo, yo me imagino que en estos años, todos estos años, ha sido larga la lucha, justamente porque si bien se logró juzgarlo, este pedido, ¿no? Y yo me imagino ustedes que le ha tocado enfrentar de esta manera tan triste a la justicia, que siempre se pide, se habla de una justicia patriarcal, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo pasó lo de Nati, ha pasado lo de María Soledad Morales, tuvimos muchos casos, tristemente tendremos que nombrar el de Lucía Pérez? Uno se pregunta, la justicia va cambiando, se va ayornando a estos tiempos, va entendiendo la crueldad de estos tipos de crímenes. Sí, en principio seguimos teniendo cada 30 horas una mujer asesinada por violencia de género. Se van produciendo algunos cambios. Evidentemente hoy el juez de ejecución de la pena ha tomado las cuestiones de género y los derechos del niño, pero es lento todavía. El sistema de la justicia es un sistema monárquico. Tenemos montones de jueces que son patriarcales, y por suerte hay blancos y grises, hay jueces que no son así, que se están generando un cambio, y que ese cambio lo está produciendo la lucha feminista en la Argentina, que está en fuerte. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo hay alguna fecha estipulada para que la Cámara dicte algo? Calculamos en una semana. Bien. Uno de los jueces, espero que se excuse, que es Viñas, le importa más que lo reclusos hagan rugby adentro de la cárcel y quien expresa todos los derechos humanos supuestamente que tienen o anticonstitucionales que tienen a favor de los asesinos. Yo entiendo que la justicia haga un esfuerzo en los delitos leves, en los delitos comunes, para tratar de resocializar a la gente. Pero estos delitos graves, en donde se sabe claramente que esto, cuando violan, matan, torturan, tienen ese grado de sadismo, no tienen recupero, no se entiende. Y por otro lado, estas cuestiones de que las leyes son retroactivas, es una de las cuestiones que vamos a tener que cambiar, porque siempre en los delitos más graves es donde obtienen más beneficios, tomando las leyes más benignas. Hay todo un pensamiento doctrinario pensado en los asesinos. Vuelvo a repetir, me parece que si un hombre lo robó porque le faltaba para su hogar, está bien, pero quienes cometen estos delitos deben cumplir la pena completa. Claro. ¿Y Mar del Plata cómo se prepara esta semana? ¿Alguna marcha, movilización? Ahora vamos a estar a la espera de que resuelve la Cámara, y vamos a tratar de estar difundiendo para que los jueces sepan que estamos esperando que este fallo. Sí, Gustavo, aparte que me parece, hasta de parte de los abogados y quienes aducen a los derechos humanos, hacen un juego incluso perverso aduciendo a eso, ¿no? Y ahí es cuando por ahí incluso logran que la sociedad se divida, cuando dicen los derechos humanos son para algunos, no para otros, pero justamente por este juego que hacen ellos aduciendo de esto de la reinserción, cuando se sabe que ese tipo de crímenes generalmente se vuelven a repetir. Sí, tal cual como dice usted, que le generan un mensaje confuso. En definitiva, plantean que los derechos humanos sirven para libertar presos, y no es cierto. Los derechos humanos tienen un sentido distinto, que es el protección, la protección de los derechos básicos del hombre. Y esto, inclusive de la manera que se han manejado la doctora Perezó, la doctora que nos representa con su estudio, donde se fue a Miramar y se dedicó a hacer campañas radiales diciendo de que era inocente, de que yo era un traficante de drogas, que usaba a mi hija de mulita, que abusé cuando ella era niña. Barbaridades atroces no logramos ningún castigo sobre ella, y ella es la que hoy está invocando los derechos humanos. Esta contradicción es muy seria. Creo que eso tiene que poner límite los jueces. Claro, sí. Y la otra cosa que pienso cada vez que nos toca hablar de estos temas, que lamentablemente es casi todas las semanas, el tema de la educación, porque uno dice, a ver, escuchamos lo que pasó con Nati, escuchamos lo que pasó con María Soledad, con lo que pasó con Lucía, y vos decís, yo me pregunto personalmente, ¿en qué parte de la raíz? Me imagino que fallamos desde la base, de algún lado, para que de esta sociedad salgan esos monstruos. Sí, es un tema cultural muy profundo. Es ir al pensamiento, digamos, el pensamiento patriarcal machista existe en la cabeza de las familias. No salen espontáneamente estos hombres, sino salen de un pensamiento arraigado. Estamos en una pelea en donde se están planteando la igualdad y las mujeres denuncian, pero siempre de contención. La justicia no le da protección a las mujeres que denuncian los hechos de violatorios con anticipación en una familia, cuando tiene violencia de género, no son escuchadas. y después se genera el hecho. Pero hay un trabajo, bueno, ustedes que tienen su medio de difusión y todas las instancias para poder llegar y penetrar en la conciencia colectiva de la gente. Sí, bueno. Recordemos a los oyentes que estamos hablando con Gustavo Melman, papá de Natalia. Y Gustavo, vos sabés que por ahí hablando con Rosaski, con jueces como Zaffaroni, y que hemos podido hablar con ellos, nos decían que el Poder Judicial a veces va de la mano de los gobiernos. ¿Cómo crees que este cambio de gobierno va a afectar? ¿O sí, o por ahí no crees así? Yo creo que sí, que se mimetizan cuando los gobiernos, en el gobierno de Alberto fue todo lo contrario, estuvo juzgando y condenando aparte de los que eran de su propio gobierno, pero la justicia tiene un vínculo existente con los distintos gobiernos y sobre todo cuando en el caso de Macri, como lo han protegido, lo van a proteger, que nadie lo va a condenar por los 45.000 millones de dólares que hizo desaparecer nuestro país. Claro. Y bueno, más con un presidente electo que dice que va a sacar el Ministerio de Género, bueno, están hablando de cosas graves ya. Sí, tiene una política entre derechos, bueno, por suerte hay una reserva de monitoreo activa, creo que va a haber una lucha, una puja, es lo que están vienen a proponer, no sé si lo van a poder lograr. Evidentemente, plantean una mano dura, sacar las fuerzas a la calle, generar la colimba para generar más fuerza sobre las fuerzas armadas, tener presupuesto y tener más línea de fuego. Todo este planteo de también con montones de ministerios y derechos, no sé si lo van a lograr. Espero que no. Esperemos que... Bueno, a nosotros no nos queda otro. Nos tocó ser parte de ver la marea verde, de verla crecer, de lograr. Así que en lo que nosotros nos concierne, las mujeres, no pensamos retroceder ni un paso. Y vamos a seguir luchando. No puede ser que cada 30 horas nos maten a una de nosotras. Así que, bueno, igual de acá nuestra admiración, la fortaleza por los que le ha tocado pasar y no poder cerrar sabiendo que estos tipos quieren salir. Es algo que uno se indigna, ¿no? Sí, es los planteos que le permiten hacer en el momento que los condenaron, la perpetua no existe en Argentina, eran 25 años. Y a los 20 años le permiten estar pidiendo la excarcelación. Y cada 6 veces sistemáticamente están pidiendo la excarcelación. La verdad es que ya soy un hombre grande, Laura también. Por suerte la posta la estaba tomando mi hijo, mi nuera, a mí en Abuel. Pero evidentemente esta lucha se tiene que profundizar y no ser propia, sino ser colectiva. Sí, sí. Si hay algo que hemos entendido estos años ha sido que la lucha es colectiva, que acá nadie se salva solo. Así que, Gustavo, desde acá, esta es una radio comunitaria, está para quien quiera venir, contarnos si vos nos querés seguir comunicando, cómo qué va a pasar, qué dice la gente, qué responden de acá una semana. Nosotros estamos para eso, somos una red comunitaria que está para eso. Toda nuestra solidaridad y bueno, ya seguir luchando. Bueno, muchas gracias. Sí. Ojalá esta cámara